Buenos días a todos y muchas gracias por aceptar reunirnos en esta conferencia de prensa. Como no hemos podido estar reunidos todos el domingo, por eso la quise hacer. Así converso con todos y también cambiamos opiniones entre ustedes y nosotros. Primero quiero, como corresponde, agradecer a todos los candilenses, porque ciertamente fue una jornada muy buena, fue una jornada donde no hubo ningún tipo de inconveniente, nada más que los clásicos que ha resistido siempre que hay elección, en el sentido que alguna mesa no se ha presentado el presidente o no se ha presentado el vicepresidente, pero eso es una cosa ya natural de todos nosotros, y interpreto que unas cuantas mesas en octubre va a pasar lo mismo, y es mínimo, ciertamente es mínimo, la mayoría de las mesas abrieron en tiempo y forma, y la verdad que en las primeras horas votó la gente muy tranquila, después se juntó gente alrededor del mediodía. A mí no me gusta comer teléfono, pero es lo mismo, si vos querés, hasta la una de la tarde, y después fue tranquilo también, y la cantidad de votantes de Tandil es un número que llegó casi al 78% de los votos. Nosotros estamos muy muy contentos con la elección. A nivel espacio propio, o sea, el espacio nuestro, fuimos los más votados, eso dicen las planillas de provincia, y a nivel los dos espacios, hemos sacado alrededor del 53%, y el frente de todos, que es del joven Iparraguirre, que sacó el 33%. Así que hay una diferencia de 20% a favor de nuestro espacio. Eso nos ha puesto muy contentos. Hemos ganado la elección, donde ciertamente, tanto en la provincia como en la nación, hubo muchos revés. Hubo muchas intendencias que perdieron, siendo oficialistas. Alrededor de 19 intendencias en la provincia de Buenos Aires se perdieron. Esto siempre, por supuesto, estamos hablando de paso. No conozco finamente las diferencias de esas 19 intendencias, pero por ejemplo ustedes tienen Morón, tienen Quilmes, tienen Lanús. Yo no sé cuál es la diferencia, pero creo que la mayoría de la diferencia pasa al 20%, que es un número muy importante para poder recuperarlo. En Tandil es al revés, los que están al 20% arriba es Juntos por el Cambio. Tanto Marco Nicolini, como corresponde decirlo, sacó la minoría con una buena elección, y Iparraguirre que también hizo una buena elección. Yo he hablado con la candidata de Almendra, ¿cómo? Almendra, conversamos un rato, lo llamé a Iparraguirre para felicitarlo en tres oportunidades, no me pude contactar, y tengo una charla para hoy con Marco Nicolini. Esto es para comentarles todo lo que ha pasado el domingo acá. Decirles que tenemos que seguir trabajando. Nosotros somos optimistas en la parte electoral, pero tenemos una obligación con la gente de seguir avanzando en Tandil, de seguir las obras que hemos empezado, que son muchas y que faltan terminar. Por ejemplo, para darles una idea a ustedes, de asfalto, nada más ni nada menos que un 40%. Hemos licitado escuelas, están haciéndose el centro de monitoreo, la escuela 20, y también, por supuesto, que Claudio tenía de arena, y de acá se lo transmite alguno que le eco, tenía dudas que el jardín de infante 912 no se había empezado. El jardín de infante 912, que es en Villa Laza, se empezó y está bastante adelantado, nacional, licitó lo que es una primera parte del Teatro Cervantes, y yo ayer firmé 10 cuadras de cordón cuneta, de los cuales 8 cuadras corresponden a Tandil y 2 cuadras corresponden a Vela, y por supuesto también se licitó por 9.800.000 pesos todo un desagüe nuevo que es Américo Reynoso en Neuquén, donde tuvimos, que ustedes han ido seguro, habían visto las casas y los problemas, bueno, se le va a dar una solución definitiva. Ya se pasaron los tubos por 900.000 pesos y ahora hay que bajar todo lo que es la parte de cañería de gas y, bueno, terminar la obra para que haya un buen desagüe. Este problema no es fácil porque está totalmente desnivelado, y acá sentado frente mío hay una persona que vive en Arcoíris, así que también le podrá explicar los niveles de ese barrio. Lo que sí es cierto que está licitado y que está en marcha, y también tiene que estar terminándose en el mes de septiembre, primera semana de septiembre, todo lo que es el presupuesto participativo de Vela y Garday. Esta semana tenemos el Día del Niño en varios lugares, en Vela, en Garday y en el Club Independiente, y por supuesto, como corresponde, hemos colaborado con el barrio Las Pinitas, el barrio de Villaguirre, una persona muy buena, muy correcta, que tiene un almacén que organiza todos los años, que es un basílico, así que tenemos bastante movimiento. Y el viernes tenemos con el director de agencias internacionales de Santa Fe, que viene a reunirse con nosotros por la agencia de inversiones que la llevamos conjuntamente con la universidad. Así que nuestra obligación es, por supuesto, fundamental seguir gobernando con todas estas cosas que le he comentado, y dentro de una semana, bueno, volver a la parte electoral, pero sin dejar de lado todas las obligaciones de obras que tenemos para que la gente cada día esté mejor y viva con mucho más calidad de vida. Así que no sé, Juan Pablo, si vos querés agregarle algo, así yo no hago un monólogo, con mucho gusto. No, me parece que por ahí quiere pasar un momento, realmente ir en pico, por cierto. Con relación a la reunión que va a tener esta tarde con Nicolín, es para empezar a hablar sobre octubre, o quedaron algunos temas para hablar el domingo de la noche. No, el domingo de la noche fue muy claro, fue un saludo, donde Marco me dijo que iba a trabajar con nosotros. Yo le contesté que se agradecía y que es cierto que estamos todos debajo del mismo paraguas, que es junto por el cambio. Así que de ahí arrancaremos allá. Nos sorprendemos un cambio en el país, ¿sí? ¿Cómo va a influir? Te diría que sí, que me sorprendió.